Mientras el mundo sigue tomando clases aceleradas de geografía para entender qué pasa con Groenlandia, Trump no afloja su amenaza. Y varios países europeos, liderados por Francia, pero que podrían incluir a España, estudian algún tipo de despliegue militar, absolutamente inédito, sobre todo porque sería para protegerse de un enemigo llamado Estados Unidos. Algo simbólico, algo que no se sabe qué consecuencias puede tener, pero no por simbólico menos grave. En España sigue encendido un debate que acumula enorme tensión. El modelo de financiación autonómica se plantea como un acto de voluntarismo del gobierno, por el que es muy difícil apostar. Difícil, pero no imposible. Es un debate complejo en la sustancia y viciado en su procedimiento. Es imposible separarlo de la coyuntura política del país y, por tanto, de los intereses de cada uno de los actores en juego, que serán lo que decidirá su voto. Los intereses y la coyuntura, y por eso es muy difícil saber esto a dónde va a llegar. Y hoy la reina Sofía está un poco más sola. Qué tristeza me provoca, una tristeza cargada de mucho respeto, la vida de la madre del rey. En esa trayectoria dura, siempre tuvo un poste, una confidente, una amiga, una hermana, Irene, fallecida ayer. No hace falta ser monárquico para acompañar a esa familia y a doña Sofía en un adiós muy emotivo y muy entrañable. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.